bien, seguimos en Todos en Cuero. Vamos a mantener ahora una comunicación telefónica, Alpe. Chicos, ustedes saben que hace pocos días el gobierno español aprobó con un decreto lo que se conoce como impuesto al sol. ¿De qué se trata esto? Bueno, se trata de una norma que obliga a las personas que no utilizan la red eléctrica, sino paneles solares, a pagar impuestos. Esto es verdad. Esto es cierto, sí. Es parte de las noticias que nos llegan desde España. La medida tomada por los conservadores del Partido Popular trajo, por supuesto, mucha polémica desde que se anunció. Sin embargo, ya no hay nada que hacer y quienes eligieron lo que se conoce como autoconsumo deberán pagar por utilizar la energía solar. Así que para saber más sobre esta noticia vamos a entablar ahora una comunicación con el canciller Juan Carlos Armonía, es agregado cultural de la Embajada Española en Buenos Aires, diplomático, hombre de letras también, hombre de nuestra consulta, y lo tenemos ya del otro lado del teléfono. Canciller, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Gabriela de Lelice lo saluda aquí en Radio Nacional. ¿Cómo está, canciller? Pues muy bien y muy buenas tardes, Gabriela, y agradecido por este llamado. Gracias a usted por contestarnos. Canciller, ¿por qué el gobierno de Rajoy decidió cobrarle un impuesto a las personas que usan energía solar? Mira, Gabriela, en España, en Europa, nosotros vivimos en una sociedad civilizada, cristiana, donde las personas van vestidas, utilizan el teléfono, ven la televisión, encienden el fuego con sus mecheros y no frotan dos palos, ni se bañan en los ríos, ni comen carne cruda. Ajá. ¿Y entonces? ¿Y entonces qué? No, digo, entonces, ¿qué tiene que ver esto con cobrar impuestos a los que usan energía sustentable, canciller? Pues que vivimos en un mundo moderno, y si a ti te gusta vivir como cavernícola, pues bien, deberás de pagar por ello. Pues perteneces al mundo, mujer. Pero, a ver, canciller, sí. No. Acá no se trata... No te pongas nerviosa. No. Estoy tratando de... Como personas civilizadas. Bien. Estamos hablando de civilización. Justamente, como no estamos hablando de cavernícolas, que no se trata de cavernícolas, se trata de utilizar energía solar. Solar. O sea, por Dios, están cobrando el sol. ¿Y cuál es el problema? ¿Acaso no pagas tú por el agua que consumes, Gabriela? Pero imagínese, canciller, yo me pongo a tomar sol, usted me va a cobrar. Pues si quieres distraerme imaginándote desnudo ahí al sol, te digo que conmigo eso no va a funcionar. Yo no dije desnuda, canciller. ¿Y quién te unta la protección solar mientras está tomando el sol? A ver, un marroquí enorme, también desnudo, y que no quiere pagar sus impuestos. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Por qué no se ubica un poco, canciller? Usted escucha lo que está diciendo. Pues mira, eres tú quien se ha tirado al sol, mujer, no fui yo. Marcelo. Sí. Marcelo, por favor, venía acá pues a preguntarle a este hombre porque yo no, le corto. Bueno, canciller, buenas tardes. Soy Marcelo Chirino. Si quería saber, Marcelo, ¿cómo es que ustedes le van a... Marcelo. ¿Qué le pasa? Ya sé quién eres tú. Bueno. El hombre de la voz. Bueno, mucho. Llena de hormonas. Bueno, gracias. El de la voz gruesa y profunda. La que toca el fondo, bueno. Que a cada golpe le hace vibrar como un tambor, como un timbal, pum, pum, pum, pum. Bueno, qué voz que tienes, tío. Bueno, no, yo lo que le quería preguntar, canciller. Qué voz preciosa. Bueno. Pues que es una gema, hombre, un diamante, un trozo de seda. ¿Le parece? Suave y esponjosa. Pero no es blanda, es firme. Bueno. Tienes una voz tan firme que podría atravesar un océano abrazado a ella. No. Bueno, gracias, canciller, pero yo... Gracias a ti, hombre. No, yo quiero preguntarle... Por esa voz. Bueno. Gracias. No, lo que yo quiero preguntarle con la crisis porque que... ¿Por qué me salivo? Discúlpame. Por favor. No hay problema, canciller. Es que los gratones. Dime. No, yo quiero preguntarle, con la crisis que hay en España, con la gente sin trabajo, con la pobreza, ¿no sería mejor que no le cobraran nada a los que usan energía solar? Pues no sería mejor. Vivimos en Europa, en la cuna de la civilización, hombre, amigo. Bueno, pero no se le puede cobrar a la gente por usar la energía solar, canciller. El sol es de todos. ¿Cómo? ¿Que el sol es de todos? Y sí. ¿Tú dices? Para mí sí. Y me cago en la leche, que el sol es de todos, es una idea vuestra. No, que no, sois amerindios, adoradores del sol, y del dios sol, y de la diosa tierra, y del dios de la lluvia, y la pachamama que nos parió. No, canciller. ¿Y vosotros queréis vivir como indígenas, haciendo sacrificios humanos para vuestros dioses de barro, apóstatas, herejes, satanistas, gilipollas de las cavernas? Pero eso... Macacos ignorantes. Por favor. Que lo único culto que tenéis es el culto a vuestras imágenes politeístas. Bueno, basta, cariño. Que el sol es una bola de fuego, brutos. Que basta ni que basta, niña. Es una piedra, es... imbéciles. Bestias inferiores que danzan con el culo pintado alrededor de un tótem. No. Y con plumas gritando, ¡viva Perón! ¡Perón, Perón, Perón, Perón, Perón! ¡Indios! ¡Como indios! ¡Indios atrasados de las selvas de Bolivia con bananas en la cabeza y huesos en las narices gordas y africanas! ¡Neandertales cernícalos microcefálicos! ¡Canciller, cálmese! ¡Cálmese, canciller! ¡Usted está loco! ¡Cállate, zorra! ¡Zorra de la rama femenina de los peronas del Perú! ¡Prostituta del rey King Kong! ¡Y me cago en la leche! ¡Y os digo que la civilización y la cruz de Cristo! ¡Y os digo que la Santa Madre Iglesia! ¡Bestias, tribales! ¡Sois tribales, tribales, tribales, tribales, tribales, tribales! Ahí está, muy bien. Qué bien que estuvo, canciller, lo felicito. Fue un discurso tan elevado. Corten este pedacito y mándenlo a todas las agencias de noticias que les van, que es muy interesante. Qué lucidez la suya, canciller. Discúlpame. Brillante, discúlpame, brillante. Discúlpame. No me castigues, no seas irónica conmigo. Sé que no estuve bien. Pues que te he dicho que danzabas con el culo pintado, mujer. No. Como verdaderos indígenas, y eso no está bien. Yo canciller, no, mire, le quiero decir una cosa para que usted le quede claro, para que le quede bien claro. Escúcheme lo que le voy a decir. A mí no me ofende que usted me diga indígena. Lo que me ofende es que a usted le parezca ofensivo decirme indígena. A ver si se entiende. No. Bueno. ¿Cómo es? A mí no me ofende. No ofende. ¿Por qué? ¿Por qué tendría que ser un insulto que usted me diga indígena? ¿Y qué es lo que, lo que es insultante es que usted trate como insulto la palabra indígena. Pues qué complicadas que son las mujeres, no te entiendo. Pero mira, para borrar este mal momento, Gabriela mía, este mal momento que hemos pasado todos, porque yo tampoco la he pasado bien. Yo tampoco. No. Que todos sufrimos. Claro. Sí, sí. Así que os diré un poema que nos hará muy bien. Un poema de aquel enorme, talentoso y genial homosexual que fue don Federico García Lorca. ¿Por qué le dice homosexual, canciller? ¡Es terrible! Bueno, pues si es talentoso, le digo talentoso. Si es homosexual, le digo homosexual. ¿Y si fuera heterosexual, qué diría? García Lorca, heterosexual. Y me muero del infarto, mujer. Ni modo, ni imposible. Si era muy homosexual. Bueno, pero pues vamos, mire, eso. No tiene nada que ver. Vamos al poema. Son unos versos del poema Nocturno del Hueco, así se llama, fíjate qué bonito. ¿Cómo se llama? Nocturno del Hueco. Nocturno del Hueco. Tiene otro. Es que ahora me ha venido a la memoria. Me vino, algo le remitió al Nocturno del Hueco, bueno. Podría ser. Y dice así, para ver que todo se ha ido, dame tu mudo hueco, amor mío. Nostalgia de academia y cielo triste, para ver que todo se ha ido. Dentro de ti, amor mío, por tu carne, qué silencio de trenes boca arriba. Cuánto brazo de momia florecido, qué cielo sin salida, amor, qué cielo. Es la piedra en el agua y es la voz en la brisa, bordes de amor que escapan de su tronco sangrante. Ay, Marcela, esa va en ti. Pero no hablemos del tronco sangrante que me da impresión. Sí, no. Pero pensaba, Marcelo, en el silencio de trenes boca arriba. ¿Te ha gustado ese verso, hombre? Sí, canciller. Es raro igual, ¿no? Es un poco raro. Sí. Pero te imagino boca arriba, Marcelo. ¿A mí? A ti. Con un silencio de trenes. ¿Y el brazo de momia? ¿Cómo te ves, Marcelo? Uy. No sé, la verdad que no sé, canciller. Imaginemos, hombre, el brazo de momia, que debe de estar duro. Pues la momia está dura. Bueno, y me imagino que sí. Pues claro. Pero el silencio de trenes boca arriba. Ya, pues esa parte me la pienso como que tú estás boca arriba. Imagínate, ¿no? Tú estás boca arriba y haces... como un pequeño silencio. Antes de que venga el tren. Que hace chucu, chucu, chucu, chucu. Bueno. Así podría ser. Yo digo que podría ser. Podría ir por ahí. Podría ser. Ahora, yo me pregunto una cosa. Sí, basta, Marcelo. Vos también. Basta, no, canciller. ¿Qué estaba, canciller. Bueno, al final, la verdad es que al final no pudimos hablar una sola palabra sobre el tema de la energía solar. De vuelta la burra al trigo. Ya me hago confundir las letras. Pues que para mí esto es muy simple, Gabriela. El panel solar se paga, coño. Y el hippie, el rojillo, el rastafari fumón, el que no quiera pagar, pues ahí están los campos, joder. Te llevas tu toldo, armas una enramada y vives como un salvaje de mierda. Esto es civilización o panel solar. ¿Por qué le dice panel? Que si la civilización va a financiar el oscurantismo, la barbarie y el indigenismo bolivariano de los purretas... Ese será el fin de la Europa, el fin del occidente cristiano. Amén. Y que viva España, viva el rey y viva la luz eléctrica. Basta. Viva la luz eléctrica. Que este tipo basta. Marcelo, despedilo vos porque yo no me voy a mandar. Le tengo que cortar. Cortale ya. ¿Por qué mal carácter? Canciller Armonía. Pues qué mal carácter tiene esa niña. Bueno. Porque usted, la mujer está empoderada, Marcelo. Sí, sí, pero usted también. Bueno, le tengo que cortar, canciller, no, así que le agradezco la comunicación. Marcelo mío, sí. Discúlpame, disculpa estos fervores. Sí. Pero es que soy un hombre sanguíneo. Claro. Y quizá he tomado un poco de más hoy. Ah, estuvo bebiendo, canciller. No, estuve jalando unas anchoas. Ah. Tengo las mandíbulas como de acero forjado. Estoy duro. Bueno, canciller, puedo... Es que estoy tan solo aquí, Marcelo. Claro. Que lo único que hago es jalar, beber whisky y comer. Estoy tan gordo, tío. Ah. No sabes tú lo gordo que es. Y no paro de sudar. Oh. Que ahora mismo estoy desnudo y sentado sobre dos toallones. Es que tengo calor. Todo el día calor, tronco. Claro. Me imagino. Y bueno, el toallón ya está para cambiarle. Sí, bueno, canciller, lo dejo. Bueno, hasta la próxima. Bueno, muy bien. Y que tengan buenas tardes. Bueno, que te echaré de menos, mi Marcelo. Bueno. Y reza a mi amigo, pídele a Dios que te proteja y a la Virgen. ¿Cómo no? Pues que la vida es una mierda, no lo olvides. Y el mundo está lleno de ateos y drogas adulteradas. Ah. Te lo digo yo. Bueno. Adiós, amigo mío. Bueno, adiós, canciller. Adiós. Chao. El rey está desnudo. Los plebeyos estamos todos en cuero, que para noble está Iván. Pensaron que iba a decir Ernestina, ¿no?